II y en la declaración de Pablo VI sobre la maternidad de la Iglesia, tratando de verlas detenidamente y con las alusiones y las menciones de las fuentes patrísticas o bíblicas que se utilizan en estos documentos. Pero antes de comenzar a hablar de la Virgen, quiero hacer una mención de una cosa que no la había advertido hasta hace pocas semanas, ¿no?, y que es sumamente notable, ¿no?, y es lo siguiente. El Papa Juan XXIII, sabemos que desde que anunció la convocatoria del Concilio Vaticano II, afirmó colocarlo bajo la protección de San José, aquel al cual el Papa invocaba Juan XXIII siempre con el título muy en la línea de la declaración por Pío IX, le llamaba protector de la Iglesia Universal, y lo puso el Concilio Vaticano bajo su patrocinio. Esto aparece después de las primeras alusiones en el documento de convocatoria, después aparece en alocuciones pontificias en el aula conciliar de Juan XXIII, de Pablo VI, y después en la bula de promulgación. De modo que durante el concilio, en 6 documentos de primera categoría, se menciona que San José es su patrono. Y esto yo lo sabía y lo había citado en mi tesis doctoral en el principio. Pero no me había dado cuenta tanto de una cosa que hace pocos días encontré y que os voy a dar cuenta de ello. En una revista canadiense especializada en teología sobre San José, Cahiers de Josephologie, hay 2 revistas en el mundo, una en Valladolid, fundada por los carmelitas, que se llama Estudios Josefinos, y otra que se fundó unos años después que la revista esta española, en Montreal, en torno a aquel templo grandioso del oratorio de San José de Montreal. Esta revista la llevan unos sacerdotes, unos religiosos, aquí poco conocidos, que es la Congregación de la Santa Cruz, que se ve que tienen mucho arraigo en Canadá. Son de origen francés, creo, la fundación. Y esta revista, que ya es Josephologie, el año 63, en enero-junio, publican 2 cuadernos semestrales, 2 cada año, 1 cada semestre. En enero-junio del 63, que acababa de tener lugar la primera sesión conciliar, el año 62, y durante, al fin de este semestre, murió el Papa Juan XXIII, como sabéis, pues publicó un trabajo titulado Su Santidad Juan XXIII y San José, paréntesis, durante el año 1962. Estas páginas se dedican exclusivamente a temas como palabras, gestos, noticias, en que el Papa Juan XXIII haya manifestado referirse a San José y concretamente, sobre todo, a San José como patrono del Concilio Vaticano II. Solo habla de esto, este trabajo, y solo del año 62. Observa que estos textos, dice, notamos que este dossier no quiere falsear las perspectivas y hacer que el lector suponga que queremos sugerirle que para el Papa la devoción a San José ocupa el primer lugar en su pensamiento. Dice, no queremos demostrar eso. Queremos demostrar que el Papa, que siempre es la expresión la más autorizada del sentido de la Iglesia, no cesó de recordar y de fundamentar el motivo por el cual había afirmado que San José era el patrono del Segundo Concilio Ecuménico Vaticano II. Y que, por otra parte, como una revista dedicada a la teología de San José, dice, si no hiciésemos nosotros este trabajo de recoger estos textos que ciertamente expresan la mente del Papa como tal, dice, probablemente no sería atendido este hecho ni siquiera por la prensa católica. Y probablemente nadie se daría cuenta de la espléndida convergencia y del alcance pastoral de estas directivas pontificias. Dice, hemos recogido todos estos datos para que no quedasen ocultos. Esto es lo que dice la redacción de la revista antes de comenzar esto. Y entonces, yo no voy a leerlo todo eso, sino simplemente dar noticia de esto. Este trabajo está hecho poniendo fechas, dando un título del tema de que va y citando en pocas líneas de lo que se trata. Sean palabras del Papa directas, sean palabras del Papa referidas, citadas sobre audiencias suyas, generalmente en el Observatorio Romano o de otras, Revista Diocesana de Roma o algunos otros órganos, dando la fuente con las páginas, citando documentadamente de dónde saca el dato y, en fin, documentándolo. Estos títulos con esas fechas, desde el 6 de enero del 62 al 30 de diciembre del 62, son 38 alusiones a San José, patrono del Concilio Vaticano II. Esto es una cosa realmente notabilísima, y que hace unos días yo se lo dije a un sacerdote y se quedó pasmado. Tanto, 38 veces. Voy a citar algunas porque es muy notable, por lo menos mencionar de qué se trataba. 6 de enero, una exhortación apostólica al clero del mundo entero, exhortación al clero, para invitarle a ofrecer la recitación del oficio divino, especialmente para el éxito del concilio ecuménico. Y aquí, unas líneas. Por esta razón, el año último, el 19 de marzo, consagrado a San José, quisimos declararle protector del Segundo Concilio Vaticano II, el que había sido designado ya el 8 de diciembre del 69, en ocasión del Primer Concilio Vaticano, y según un postulatum que se le dio en torno al concilio, patrón celestial de toda la Iglesia Católica. En el mismo día, unas directivas al cardenal vicario de Roma, que le dice que durante la fiesta de San José y durante el mes de marzo, todos los fieles invoquen particularmente al Santo Patriarca como patrón de la Iglesia Universal y protector especial del Concilio Ecuménico. El 7 de enero, un discurso precioso en ocasión de la fiesta de la Sagrada Familia. El 2 de febrero, en una locución en la fiesta de la Presentación, cuando la ofrenda tradicional de los cirios, una alusión a San José, guardián de María y de Jesús, etc. El 28 de febrero, una alocución en la audiencia general con un largo recorrido hablando de San José. Otro momento realmente muy emocionante es este que voy a leer entero. El 14 de marzo, el vicario Clemente Micara, vicario de Roma, el que en nombre del Papa ejerce la jurisdicción ordinaria de obispo sobre la diócesis de Roma, que es la diócesis del Papa, hay un vicario que bajo la responsabilidad del Papa, pero ejecutando él la tarea, ¿verdad?, desempeña la tarea diocesana, pero es un vicario del Papa. El cardenal Micara, como vicario del Papa, escribe esto. A las alabanzas y a las invocaciones formuladas durante este último siglo al santo protector de la Iglesia Universal por parte de la Cátedra Apostólica, el soberano pontífice Juan XXIII ha querido añadir la expresión muy piadosa de su confianza y de su veneración. Ha confiado a San José sus esperanzas y las de toda la Iglesia en la espera del Segundo Concilio Ecuménico del Vaticano. Al acercarse la solemnidad de San José, el Papa, con el fin de renovar en sus hijos más cercanos, los romanos, los de su diócesis, el piadoso recurso a la misión de San José en esta víspera del concilio, ha enviado amablemente un cirio a cada una de las iglesias parroquiales de Roma, a fin que se arda ante el altar del patrón de la Iglesia Universal el día 19 de marzo, como un símbolo de homenaje sincero y de plegaria confiada. O sea que el Papa Juan XXIII envió un cirio a cada una de las parroquias de Roma para que ardiese ante el altar de San José el día 19 de marzo. Y lo primero en mi cara dice aquí que porque el Papa ha confiado a San José sus esperanzas en toda la Iglesia en esta espera del Concilio Vaticano II. En fin, cartas al secretario de Estado, una locución dirigida durante la cuaresma, audiencias, recibiendo el homenaje del cardenal Tisserand por alguna cosa, etc. En el consistorio, creando nuevos cardenales, en todos estos textos siempre hay un momento que habla de San José, a cual hemos declarado patrón de la Iglesia Universal, y por protección hemos confiado particularmente el próximo concilio ecuménico. Y siempre lo mismo, siempre con un lenguaje piadosísimo, cosas muy bellas, cosas como meditaciones sobre las escenas evangélicas, sobre la huida de Nazaret, de la familia de Nazaret, etc., de Egipto, al establecer el reglamento del concilio. Para que estos frutos sean más abundantes, nos ayudará ante todo Dios Todopoderoso, que hemos invocado por el Cristo Jesús, único mediador entre Dios y los hombres, y por la intercesión de la bienaventurada Virgen María, por José, su santo esposo, al patronazgo del cual hemos querido confiar este concilio, etc., etc. El día 3 de septiembre el Papa hizo una cosa que yo no sabía que hubiese hecho y que ahora me consuela muchísimo. El 3 de septiembre, era un lunes, a las 7 de la tarde, el Papa descendió en forma privada, no con séquito ni ningún acto litúrgico ni oficial. El Papa se cogió con sus pies, ¿verdad? Pues se fue a la Basílica de San Pedro a visitar la tumba de San Pío X. Y esto apareció en el Observatorio Romano, el 14 de septiembre, la noticia, sino que el Papa quiso que se supiera, esto sí. Este gesto tiene que ser relacionado con la preparación espiritual del Concilio Ecuménico. El Papa ha querido no solo homenajear al que fue uno de sus predecesores en la sede de Venecia y en la sede de Roma, sino asociarlo al grupo de los santos del cielo, a los cuales ha sido confiado el patrocinio del concilio. Eso es muy importante, saber que San Pío X es patrón del Concilio Vaticano II. Recordemos, en torno a María Inmaculada, Madre de Dios, a San José, patrono de la Iglesia Universal, a los grandes doctores de la Iglesia de Oriente y Occidente, sobre todo, es especial, debía haber alguna cercanía de fecha litúrgica o alguna devoción personal del Papa, a San Juan Crisóstomo y a San Gregorio de Nacianzo como intercesores elegidos del cielo. O sea que el Papa hizo esto, quiso que se supiera, declaró que entendía que el Papa Pío X era patrono del Concilio Vaticano II junto con todos los grandes doctores de la Iglesia de Oriente y Occidente, que nos protegen mucho. Y sí, va siguiendo. El 13 de noviembre de aquel año se anunció la inclusión en el canon romano, lo que es ahora la plegaria litúrgica primera, el canon romano, en el canon, y decía el Papa, este acto debe quedar como un recuerdo del segundo concilio ecuménico vaticano en honor del patrón del concilio. Un decreto de la congregación de ritos establecía esto, y una serie de discusiones en audiencias. Yo he destacado las que a mí me han gustado. Son 38 momentos en un año, ¿eh? 38 momentos en un año. Esto a mí me parece importantísimo, y no hay manera de relegarlo a la piedad privada del Papa. Ya se ha dicho muchas veces que Juan 23, hay quien se sangra en salud, ¿verdad? Es decir, no quieren argumentos, ¿no? Dice Juan 23, por su edad, por su formación en su juventud, por su condición social, de la familia campesina, ¿no? Se dicen muchas cosas de esas. Tenía una piedad de tipo conservador, ¿eh? Quiero decir que tenía fe, sencillamente. Ahora ya nos conocemos todos, ¿no? Tenía fe, ¿eh? Por otra parte, es lo que yo digo, que esto no hay manera de relegarlo a la piedad subjetiva de quién es el Papa. Evidentemente un Papa puede tener devoción a un santo, estas devociones que llamaba Torres y Valles opcionales, pues puede escoger, ¿no? Dice, hay personas que son muy devotos, pues no sé, de San Antonio de Padua. Y es legítimo. Yo soy muy devoto de Santa Rita de Casia. Y es legítimo. Yo soy devoto de Santa Rita. Es legítimo. Y si uno es papa y tiene devoción a un santo, es posible que en algún momento haga alguna cosa que tiene que ver con aquella devoción particular que tiene, que es legítima en la Iglesia y que no es ningún escándalo, ¿verdad? Lo que pasa es que este patrocinio de San José está en bulas de convocatoria, en bulas de promulgación y en alocuciones ante el aula conciliar pronunciadas por Juan XXIII y después por Pablo VI, que habló con mucha energía de ese tema, ¿verdad? Con mucha piedad y mucho énfasis, varias veces. Por tanto, no hay forma de decir, oh, era una cosa subjetiva de Angelo Giuseppe Roncalli, ¿no? No, pues no, es una cosa, lo dice muy bien la revista del Canadá. Es una serie de actos, una serie de gestos, de detalles, cada uno de los cuales sería pues una anécdota de alguna manera, eso, enviar un cirio, pues mira, muy bien. Pero envía un cirio como papa a todas las parroquias de su diócesis para que invoquen a San José y para que se sepa que el papa coloca en el San José todas las esperanzas del concilio de la Iglesia ante el Concilio Vaticano II. Por tanto, son gestos que tienen un valor de expresión del sentido de la Iglesia. Y es, ya digo, hay 6 textos oficiales, pero hay 38 actos públicos, palabras dichas en audiencias, en cartas al vicariato de Roma, en cartas en alocuciones consistoriales, etc. 38 gestos públicos en que se alude a este patrocinio de San José sobre el concilio. Bien, yo lo he dicho porque precisamente Pablo VI lo junta así. Decía, por ejemplo, Pablo VI en una locución ante el aula conciliar, y ahora con eso entramos en el tema mariano. En que se abre la segunda sesión del concilio, la primera después de la muerte de Juan XXIII. En la alocución de apertura por el Papa, 29 de septiembre, día de San Miguel Arcángel, de 1963, Pablo VI hablaba así. Al final, venerables hermanos, nuestra misión de ministros de la salvación es grande y grave. Para mejor llevarla a cabo, estamos ahora reunidos en esta solemne asamblea. La comunión de nuestros ánimos, profunda y fraternal, nos sirva de guía y nos dé vigor. La comunión con la Iglesia Celeste nos sea propicia. Asístanos los santos de nuestras diócesis y de nuestras familias religiosas. Asístanos los ángeles y santos todos, especialmente los santos Pedro y Pablo y San Juan Bautista, que es la Catedral de Roma, y en particular San José, declarado patrono de este concilio. Maternal y poderosa nos sea la asistencia de María Santísima, a quien de corazón invocamos. Presida Cristo, y todo sea a la gloria de Dios, de la Santísima Trinidad, cuya bendición nos atrevemos a daros a todos vosotros, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Estas son las palabras finales de la alocución. Bien, entonces, el Papa Pablo VI, al inaugurar al año siguiente, el 4 de diciembre del 63, al clausurar la segunda etapa conciliar, volvía a mencionar todo eso, y al inaugurar la tercera sesión del concilio al año siguiente, el 14 de septiembre del 64, decía algo que es muy notable. Esperamos en este concilio, va explicando como el programa del concilio, la mejor y más conveniente solución a la cuestión relativa al documento, al esquema sobre la bienaventurada Virgen María. Se estaba tratando, había unos grupos de padres que querían que hubiese un documento exclusivamente mariano. Eran los que pasaban por ser maximalistas, que eran. Y otro grupo mayoritario, que es, periodísticamente entendíamos todos que era minimalista, que quería que de María se tratase en el documento sobre la Iglesia. Ganó la mayoría, como es natural, y el Papa aceptó el punto de vista mayoritario. En los concilios puede no ganar la mayoría, porque es muy misterioso, como explicaba Ratzinger, ¿no? Pero cuantitativamente el voto se inclinaba en el sentido de no hacer un documento sobre María, sino hablar de María en el documento sobre la Iglesia. Pablo VI aceptó eso, y el capítulo octavo de la Constitución de la Infancia es el que vamos a analizar esos días. Pero el Papa decía, esperamos la mejor solución a la cuestión relativa a la esquema de la bienaventurada Virgen María. Dos puntos. El reconocimiento unánime y devotísimo. O sea, el Papa dice, oye, espero del concilio que haga lo mejor que tiene que hacer. Unánimemente va a reconocer esto. Esto no es ningún misterio, es así. Cuando una cosa es así, el Papa lo dice y todos los obispos unánimemente van a decir que sí. Unánimemente, el reconocimiento unánime y devotísimo del puesto enteramente privilegiado que la Madre de Dios ocupa en la Santa Iglesia, sobre la cual trata principalmente el presente concilio. Después de Cristo, el lugar más alto y a nosotros más cercano, de forma que podremos venerarla a gloria suya y consuelo nuestro con el título de Madre de la Iglesia. Esto es lo que el Papa dijo antes de que se fuera discutiendo el esquema, cuando se había resuelto no hacer documento mariano, sino en el documento sobre la Iglesia incluye el capítulo. Habló así al concilio. Y el documento quedó espléndido. Es la primera vez en la Iglesia que hay un capítulo entero, dedicado, muy largo, dedicado a María. Dedicado a María. En su lugar en la salvación y en la Iglesia. Misterio, el lugar de María en la salvación de los hombres. Es la primera vez en la historia de la Iglesia. Porque el concilio que definió la maternidad divina de María, por ejemplo, la fórmula que define que María es Madre de Dios, es uno de las 12 anatematismos de San Cirilo. Nosotros hablamos de 11 cosas, porque el tema directo del concilio era la unidad de Cristo, que el mismo que era Dios, este mismo que era hombre. Lo cual exigía decir que María Madre de Dios, pero también exigía decir que Cristo es en cuanto hombre, mediador y sacerdote, y que el Espíritu Santo habita en él, no como si se lo dan de fuera, sino porque es su propio Espíritu, etcétera, etcétera. 12 cosas se trataron, 11 más, además de la maternidad divina. El gran concilio de Éfeso, que desde el punto de vista de la conciencia de la tradición del pueblo cristiano, es el punto de partida de la eclosión del culto a María en Oriente y en Occidente, y que la atención del pueblo fiel estuvo centrada en la negación o reconocimiento de que María es Madre de Dios, y el cual se dice, por tanto, muy verdaderamente que definió la maternidad divina de María, sí que la definió, sí, sí. Pero era un concilio sobre la encarnación, el tema era Cristo, ¿eh? Y hay uno de los puntos que era mariano. no es un concilio mariano. El primer concilio que dedica un capítulo entero de un documento que es la Constitución Dogmática a María es el Concilio Vaticano II. Esto lo ha recordado Pablo VI con mucha emoción. Lo dice. De esta manera, nuestro pensamiento, esto lo dice el 24 de noviembre del 64, cuando se clausura esta etapa, que a su comienzo había dicho él eso. Nuestro pensamiento no puede menos de elevarse con sentimientos de sincero y filial agradecimiento a la Virgen Santa, aquella que queremos considerar protectora de este concilio, testigo de nuestros trabajos, nuestra amabilísima consejera. Pues a ella, como hace esta patrona, juntamente con San José, fueron confiados por el Papa 23 desde el comienzo los trabajos de nuestras sesiones ecuménicas. Animados por estos sentimientos, el año pasado ofrecimos a María Santísima un acto solemne de culto en común. El Papa llevó al concilio a la Basílica de Santa María la Mayor, reuniéndonos en la Basílica Liberana en torno a la imagen venerada con el glorioso título de Salvación del Pueblo Romano. Este año el homenaje de nuestro concilio es más precioso y significativo. Con la promulgación de la actual Constitución sobre la Iglesia, que tiene como vértice toral todo un capítulo dedicado a la Virgen, justamente podemos afirmar que la presente sesión se clausura como un himno incomparable de alabanza en honor de María. Pues es la primera vez, y decirlo nos llena el corazón de profunda emoción, y un concilio ecuménico presenta una síntesis extensa de la doctrina católica sobre el puesto que María Santísima ocupa en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Esto corresponde a la meta que este concilio se ha prefijado: manifestar el rostro de la Santa Iglesia, a la que María está íntimamente unida y de la cual, como eveciamente se ha afirmado, es la parte mayor, la parte mejor, la parte principal y la más selecta. Este es un texto de un comentario medieval sobre el Apocalipsis de la Trupeta, que en la historia de los cultos de San José es también importantísimo. Juan Benedictino. En verdad, la realidad de la Iglesia no se agota en su estructura jerárquica, ni en su liturgia, ni en sus sacramentos, ni en sus ordenanzas jurídicas. Su esencia íntima, la principal fuente de su eficacia santificada, está en la mística unidad con Cristo, aunque no podemos pensar la separada de ella, que es la madre del Verbo encarnado, y que Cristo mismo pasó tan íntimamente y así para nuestra salvación. Así ya de encuadrarse una visión de la Iglesia en la contemplación de las maravillas que Dios ha logrado en su Santa Madre, y el conocimiento de la verdadera doctrina católica sobre María, pero siempre la abre la exacta comprensión del misterio de Cristo y de la Iglesia. Esto es una frase tremenda. Lo vuelvo a ver. El conocimiento de la verdadera doctrina católica sobre María será siempre la llave de la exacta comprensión del misterio de Cristo y de la Iglesia. Esta es mucho decir. Maravilla. La reflexión sobre estas estrechas relaciones de María con la Iglesia, tanto antes establecidas por la actual Constitución conciliar, nos permite creer que es este el momento más alto y más apropiado. Es que el Papa, después de el concilio, que ha hecho lo que nunca había hecho. La reflexión sobre estas estrechas relaciones de María con la Iglesia, tan claramente establecidas por la actual Constitución conciliar, nos permite creer que es este el momento más solemne y más apropiado para la satisfacción del deseo que, señalado por nos, de la decisión anterior, si el Papa moriría, vamos a proclamar la decisión. Y ante el magnífico argumento del concilio que alguna manera lo dice, pero el Papa recoge un deseo que él había señalado en los términos anterior, que eran suyas muchísimos poderes conciliares, y hace más que lo que el concilio ha hecho. ¿Eh? Y se lo dice al concilio, felicitándole por lo que ha hecho, va a ser otra cosa. A este fin hemos creído oportuno consagrar en esta misma sesión pública un título en honor de la Virgen sugerido por diferentes partes del mundo católico y particularmente entrañable para nos, pues con síntesis maravillosa expresa el puesto privilegiado que este concilio ha reconocido a la Virgen en la Santa Iglesia. Diríamos lo expresa de una forma más sintética y más maravillosa. Así pues, para gloria de la Virgen y consuelo nuestro, nos proclamamos a María Santísima Madre de la Iglesia. Es decir, Madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores que la llaman Madre Amorosa. Queremos que de ahora en adelante sea honrada e invocada por todo el pueblo cristiano con este gratísimo título. Se trata de un título, venerables hermanos, que no es nuevo para la piedad de los cristianos. Antes bien, con este nombre de Madre y con preferencia cualquier otro, los fieles y la Iglesia entera acostumbran a dirigirse a María. en verdad pertenece a la esencia genuina de la devoción a María, encontrando su justificación en la dignidad misma de la madre del Verbo encarnado. Es muy notable la manera de hablar de aquí del Papa. Él va a declarar la cosa que le han pedido que declare, y que la hace con mucho gozo personal. Esta mención no quita en absoluto el carácter público y eclesiástico de la declaración. Va a hacerlo como Papa, y por otra parte confiesa que le gusta mucho hacerlo y que muchos le han pedido que lo hiciera. Y declara que María es madre de todo el pueblo de Dios. Y entonces dice, es un título que no nuevo. Para la piedad de los cristianos, con este nombre y con preferencia cualquier otro, los fieles y la iglesia entera acostumbran a elegirse a María. Aquí tenemos una magnífica, concreta expresión de cuando el Papa como Papa da público y oficial testimonio de algo que está en la fe del pueblo cristiano. El Papa dice que todos los cristianos sienten así, en la medida que tengan su fe y la luz iluminada y su vida de piedad. Y además, probablemente todos, aunque gente que no va a misa, todo que ya invoca a María como madre, etcétera, etcétera, No sé. Notemos una cosa. Con este nombre, con preferencia cualquier otro, las fieles de la iglesia entera acostumbra a dirigirse a María. Pertenece a la esencia genuina de la devoción a María, encontrando su justificación en la dignidad misma de la madre del Verbo encarnado. O sea, en el mismo título de madre de Dios, que es un lenguaje lunático de la iglesia, el lenguaje cristiano desde siglos, se justifica que los cristianos sean hijos de María, y que llaman a María su madre. Y este es el lenguaje de la piedad cristiana. No es nuevo la piedad cristiana, lo amo así. Con preferencia cualquier otro título, hacia el estilo de la iglesia entera, se dice hacia María. Esto es magnífico testimonio pontificio de algo que está en el sentido de la fe del pueblo de Dios. Al cual gran testimonio secuencialmente las tradiciones palares, de las imágenes de las ermitas de agua, de la madre de la América, pero no la de la Ursí, de la madre de la Monsorra, la otra, la otra, la madre de la Ursí. Digo porque en la raza de la Ursí queda muy confuso. Lo dice a Marco, insuficientemente. Pasa a la excelencia del culto a María, no va a hablar de la religiosidad popular. Lo que llamamos ahora religiosidad popular es un nombre sociológico legítimo que coincide con el que Melchor Cano en la Prostasis llamaba las tradiciones populares. Las tradiciones de los pueblos cristianos no son sino del templo, no son la tradición. ¿Qué carajos transmitir? No son. Pueden hacer los cristianos que no pertenezcan a la iglesia, aunque sean verdad, aunque sean. Y ese demostrar su verdad. Muchas de ellas iban trastales y posiblemente no fundamentales. Voy a poner un ejemplo un poco pintasco. Dicen, pero hay que ser. No sé que era una tradición popular. Pero no se lo cree nadie, y a mí no me escandaliza que no se lo crea. En Polonia se decía que el cuadro de la Virgen de los Cachorros, o madera sobre los platitados, era la madera de la clase de Rafael. Bueno, un sueño piadoso que se le ocurrió a alguien, que se le ocurre que se cortase la madera de la Virgen y sobre él se pintase el cuadro de los Cachorros. ¿Qué iba a ser? No hay ningún testimonio histórico. La declaración de la Virgen de Despechada como patrona del reinado, no se funda en esto. Y bien que se crea esto, no se crea. Lo que sabe por la historia es que invocando a María, que estaba de aquel cuadro en el siglo XIV, invocando a María en un momento como estaba totalmente ocupada por protestante y turcos y yo desaparecí prácticamente la nación, invocando la protección de María. Se despojó todo Polonia y se liberó de los indios y convirtió como nación católica. Esto sí que es verdad. Entonces, una reina pidió a papá. El rey de Polonia. Era un generalísimo, su ejército escapado. Y que lo inacabado de la catedral. Mostrase que no era nada. No sé si me explico. O se demostrase, pues, que la historia de Montserrat es distinta de como nos lo han dicho. Es igual. Hay tradiciones populares. Perdón, todas las familias cristianas tienen tradiciones familiares. Dicen, mi abuelo era muy devoto de la Virgen del Carmen y le atribuyó una curación de una pulmonía. Bueno, a lo mejor no tuvo nada de gracia milagrosa ni de curación especial, pero invocaba. Las familias creen que la Virgen de los Dolores las protege, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Y todo eso no es malo, porque ciertamente si oramos tenemos que pensar que Dios escucha nuestras oraciones, y esto queda siempre en el misterio. Hay tradiciones de familia, hay tradiciones comarcales, locales, tradiciones de tierras enteras, tradiciones de pueblos enteros. Las tradiciones populares, tradiciones de los pueblos cristianos, también son un argumento teológico, anexo, porque en lo que concuerdan es que María protege a los cristianos y es su madre, y protege a los individuos, a las familias y a las naciones, y esto es verdad. Y además estas tradiciones populares, incluso con algún inventito que se añada según la imaginación andaluza, polaca o catalana, ¿verdad? Estas tradiciones populares son el ejercicio por los pueblos de aquello que dijo María: todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Entonces unos lo dicen con saetas, o lo dicen por sevillanas, y los otros lo dicen por jotas, ¿verdad? ¿Me explico? Las tradiciones populares son lugares teológicos anexos, y en ellas puede haber cosas falsas, y podrían mezclarse con cosas supersticiosas, y pueden tener que ser depuradas. Pero la fe del pueblo de Dios no es la religiosidad popular, las tradiciones de los pueblos cristianos. Es la tradición de la Iglesia viva en la fe de los cristianos. Lo que todos los cristianos que son cristianos creen, porque sus pastores se lo vienen enseñando desde la edad apostólica, y porque reciben de los pastores, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, la palabra que viene de Dios. De modo que concuerda desde el Papa hasta el último fiel, desde Polonia a la Patagonia, o desde la Polinesia hasta el África Negra, ¿verdad? Esto, el sentido de la fe del pueblo de Dios, esto es lugar teológico, declarativo eficaz. Lo dice el Concilio. El pueblo de Dios en su fe es infalible. Y a veces es más claro que algo pertenece a la fe universal del pueblo cristiano que no que ha sido definido en un concilio ecuménico o por un acto pontificio. No sé si me explico. Los historiadores ahora cavilan si en Éfeso se definió la maternidad divina de María. Cavilan tontamente. Pero aunque se demostrase que no la definió, que María es madre de Dios, pertenece a la fe dogmática de la Iglesia Universal. ¿Por qué? Porque en catalán llamamos la Madre Deu, y en alemán le llaman, y aquí las tradiciones lingüísticas de los pueblos cristianos dan testimonio de algo que está en todas las liturgias de Oriente y Occidente, y también dan testimonio de las tradiciones de los pueblos cristianos como lugar anexo. La religión, la fe del pueblo de Dios no es la religiosidad popular, ni tiene que ser depurada, tiene que ser constatada. Es la que el pueblo ha recibido de los papas cuando han enseñado infaliblemente, la que ha recibido de los concilios cuando han enseñado infaliblemente, la que no ha desaparecido nunca del pueblo cristiano cuando se ha oscurecido en la mente de los teólogos. No desaparece. La fe del pueblo de Dios es la fe católica. Es lo que el pueblo fiel cree con fe divina y católica y que el magisterio enseña. Y que a veces el magisterio enseña y el pueblo lo recibe como venido de Dios. Y otras veces ya el pueblo lo viene creyendo desde siglos. Y el magisterio recuerda que la iglesia cree esto. Dice en el Chorcano, la fe de la iglesia es lugar teológico primero. La pongo antes que los concilios y que el Papa porque metodológicamente a veces es más clara. Dice, y muchas veces, como dice Aristóteles, que quien ejerce la autoridad es testimonio de del consenso y de la conciencia de toda una comunidad, dice el alcalde de Barcelona y de Valencia, que no son enemigos los barceloneses y los valencianos, pues, ¿verdad? Bueno, un chiste, ¿verdad? Un chiste. Pero dice Aristóteles que el que expresa el que ejerce la autoridad representa lo que sabe que piensan todos, ¿no? Pues el Papa es a veces el testigo público cualificado, autorizado, oficial de la fe de la Iglesia Universal. Cada vez que el Papa llama a María Virgen antes del parto, después del parto, no es que defina la virginidad de María. Simplemente el Papa, en cuanto Papa, profesa que la Iglesia lo cree como de fe. Cada vez que el Papa llama a la Virgen Inmaculada, Madre de Dios, como cuando define la Asunción de María, pone todos los adjetivos de toda la Inmaculada, siempre Virgen, Madre de Dios, María ha sido elevada a los cielos, dice Pío XII. No es que vuelva a definir la Inmaculada, ni la maternidad divina, ni la virginidad, sino que nombra a María, siempre Virgen, Inmaculada y Madre de Dios. Expresa la fe de la Iglesia. Pues notad bien, el pueblo fiel dice que María es su madre. Toda la iglesia lo dice. Y el Papa lo recoge y lo declara. Es un caso como el credo del pueblo de Dios. Esto es la fe del pueblo de Dios. No es religiosidad popular. Es la fe del pueblo cristiano como cuerpo místico de Cristo animado por el Espíritu Santo. Y con eso termino este preámbulo porque después leeremos entero la declaración de Madre María de Iglesia y todo lo esencial del capítulo octavo de la Constitución. Pero quería situar el Concilio Vaticano II en esta perspectiva mariana, de protección de por María y José, que la pusieron los papas y que oficialmente consta en todos sus documentos. Yo en eso pues simplemente hago lo que el padre Orlandis decía, el Papa, Papa, el Concilio, Concilio, Concilio, Concilio. El Concilio está puesto bajo la protección de María, amabilísima consejera de los obispos, ¿no? Y ante el Concilio el Papa hizo lo que ni siquiera el Concilio había llegado a hacer tanto, ¿no? Que es declarar una cosa que todos los fieles creen, que es que María es nuestra madre. Y eso es lo que, de momento, hoy lo decimos así.